Oíd Radio, la radio que te acompaña. Ayer comenzaban en las piscinas cubiertas del Colegio Miramadrid de Paracuellos de Jarama las actividades de natación para personas con discapacidad que organiza la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Paracuellos, este municipio madrileño. Vamos a conversar con Mercedes Altamuro, que es la presidenta de la Asociación de Discapacitados de Paracuellos. Mercedes, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿En qué consisten exactamente estas actividades de natación adaptada? Bueno, primero un saludo a todos, y a ti, Agustín. Muy bien. Y gracias por darnos esta oportunidad. Pues mira, esta actividad es porque queríamos hacer natación y antes aquí pues no había esa posibilidad para Paracuellos. Era un población muy pequeña y no teníamos estas instalaciones. Ahora que ha crecido bastante el pueblo, pues ya es una ciudad y ya sí que están estas instalaciones. Y entonces Servicios Sociales estaba intentando ya hace tiempo traer aquí esta actividad que nos va a mejorar a todos los que participamos, pues un poco la movilidad, la salud, el encuentro, y nos ha hecho un acuerdo para que vayamos aquí a las piscinas. ¿Cuántas personas con discapacidad, organizadas de qué forma, en qué grupos, con monitor parece los miércoles, en nado libre los sábados, van a poder disfrutar? Pues todos los que quieran apuntarse podrán venir. Lógicamente ayer era el primer día, se inauguraba sin apenas tiempo para publicitarlo y encima estaba cayendo una nevada de impresión en ese momento, entonces nos acercamos 5 personas solo, pero es comprensible porque, claro, las personas que tienen la movilidad limitada, un día con nieve en el suelo, pues no se van a desplazar, es lógico, pero sí hay bastantes personas interesadas. Hay algunos que aún les parece poco, pero es un pasito más. No estamos lejos de la realidad del país. Ahí se podría mejorar todo, pero en un momento de crisis, pues bueno, algo se ha conseguido. ¿Qué otras actividades de deporte adaptado pueden realizar las personas con discapacidad, los usuarios de ADISPA? Pues ahora mismo ninguna otra. Tenemos esa, lo de la natación, que ya hace años estábamos haciéndolo fuera del municipio, entonces había muy pocas personas que nos podíamos desplazar y eso que nos ponían un transporte adaptado, pero bueno, siempre hay problemas. Pero ahora ya, al ser aquí en Paracuellos, pues imagino que iremos más personas. Pero otra actividad no hay porque de momento no hay demanda. Hay demanda de fisioterapia, pero eso sé que están ahora el Ayuntamiento, Servicios Sociales concretamente, están haciendo negociaciones con centros que se han abierto aquí de fisioterapia para que también podamos acceder con unos precios pues posibles para nosotros. Muy bien, ¿y qué más proyectos prepara desde ASPA su presidenta? Pues vamos un poco día a día en esta ocasión, porque la situación económica general nos arrastra a todos. Había más proyectos de celebraciones culturales, pero lo que es cierto es que una asociación como la nuestra, que es pequeña y depende mucho de la financiación municipal en este caso, pues nos tenemos que adaptar a lo que hay, porque están todos, también el ayuntamiento no es ajeno, está pasando momentos económicos difíciles, como todos los estamentos, y tienden a reducir al máximo las cosas que no son necesarias. Entonces, quizá alguna fiesta se restringe, pero si en salud, en cultura se mejora, pues eso es importante. Han dado también charlas en los colegios para buscar un poco pues la comprensión, la integración, en fin, se fomenta un poco la igualdad. Muy bien. Pues Mercedes Altamuro, presidenta de ADISPA, la Asociación de Discapacitados de Paracuellos, que desde ayer ya pueden disfrutar de prácticas de natación adaptada en la piscina cubierta del Colegio Miramadrid de Paracuellos de Jarama, este municipio madrileño. Mercedes, un saludo. Un saludo a todos y muchas gracias. Estamos en contacto y en cuanto vuelvan a surgir otras noticias relacionadas con el mundo de la discapacidad, contactaremos con Mercedes. Ahora seguimos en Madrid, pero en la zona sur de Madrid, porque se ha presentado Grupo AMAS, que es una alianza de asociaciones asistenciales destinadas a la atención a personas con discapacidad intelectual. Una asociación que se ha creado en la zona de los municipios de Móstoles y de Leganés y que va a mejorar sensiblemente los servicios de atención a personas con discapacidad que venían prestando las entidades que formaban y que han dado lugar a Grupo AMAS. Conoceremos exactamente cómo funcionan los servicios de esta nueva entidad, de esta alianza, después de la música que nos trae Enrique Iglesias. Escucha el ritmo de tu corazón. Siente el ritmo. Desde el mar de Ipanema hasta el cielo de Tahití, bajo el sol de Kuala Lumpur, atravesar el planeta tras de ti. Desde que sentí tu cuerpo, ya no puedo resistir. Entre mis brazos, tú eres eso que soñé conseguir. Para mí es el ritmo total que hay en tus venas latiendo al compás. Para mí es el algo especial. Viva la música, la melodía. Y que sientes lo que siento, dame el vino de tu amor. No hay mañana en que pensar, solo hoy. Di que sientes el hechizo de la música en tu piel y abandónate en los brazos de la magia de la noche otra vez. Para mí es el ritmo total que hay en tus venas latiendo al compás. Para mí para mí es el ritmo total que hay en tus venas latiendo al compás. Para mí es algo especial. Viva la música. Conéctate a www.oitradio.com. Ansofi Mutter en Madrid. Concierto a beneficio de Save the Children bajo la presidencia de honor de Su Majestad la Reina Doña Sofía. 21 de febrero, Auditorio Nacional. Compra ya tus entradas para el concierto de Ansofi Mutter en Servicaisa o en las taquillas del auditorio. Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919. Los ríos se desbordan. Las aguas se contaminan. Los campos se secan. Las cosechas se pierden. Las personas pasan hambre. El planeta está llamando. Devuélvele la llamada. 902 40 0707. Manos Unidas. Contra el hambre, defiende la tierra. Manos Unidas. Gracias por colaborar. Si eres discapacitado y quieres integrarte a la vida laboral, únete a la OIT. Te ofrecemos 15 pagas anuales y un mes de vacaciones. Infórmate de lunes a viernes, de 9 a 1 horas, llamando al 928-243-399. OIT, Organización Impulsora de Discapacitados. OIT Radio, la radio que te acompaña. Ha nacido Grupo AMAS, que es una alianza de asociaciones asistenciales destinadas a la atención a personas con discapacidad intelectual, con sedes en los municipios madrileños de Móstoles y de Leganés. Un grupo AMAS que se presentaba oficialmente en el escenario del Teatro El Bosque de Móstoles, con la asistencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid y los alcaldes de Móstoles y de Leganés. Para conocer exactamente la dimensión de esta alianza de asociaciones asistenciales, vamos a conocer exactamente cómo funcionan a través del testimonio de su director general de Desarrollo Corporativo, el señor Óscar García, que ya se encuentra al otro lado del teléfono. Óscar, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué supone la creación o el nacimiento de Grupo AMAS? Porque no es solo la suma de unas asociaciones anteriores, sus fundadores, la suma de uno más uno en este caso da algo más de dos, ¿no? Pues sí, efectivamente. Bueno, todo esto surge de un proceso no muy largo, pero sí un proceso de conocimiento mutuo entre un grupo de entidades que en un momento determinado entendemos que uniéndonos conseguimos lo que tú bien decías, que uno más uno no son dos, sino que obtendríamos unas sinergias que nos permitirían ser más eficientes en el desarrollo de nuestra tarea y sobre todo nos permitiría tener un mayor abanico de posibilidades y de respuestas para nuestro colectivo de atención, las personas con discapacidad intelectual. Uh-huh. Una alianza que a priori presenta beneficios administrativos, de gestión y asistenciales. Si quiere, vamos por partes. Administrativos. Bueno, pues es lógico, es decir, ahora mismo hay una única unidad administrativa que da soporte a las cinco entidades, ya no necesitamos tener un soporte administrativo para cada una de ellas, y no es lo mismo tener un administrativo por entidad que tener un pool de cinco personas donde te permite una especialización y una profesionalización de los departamentos que nos hace falta. Porque las cinco entidades fundadoras que han constituido en Grupo AMAS son la Asociación AFANDEN. La Asociación AFANDEN, la Asociación AFIPSE, Fundación García Gil Afandén, Fundación Afandén Dimay y LML Servicios. De esas cinco entidades surge Grupo AMAS, que también va a proporcionar beneficios asistenciales en este caso. Pues sí, pues porque evidentemente supone unir una cadena de recursos mucho más completa al servicio de las personas que están en cada una de las entidades del grupo. Recientemente acabamos de abrir una residencia que estaba en el ámbito de Leganés y al cual han podido tener un acceso mucho más directo, mucho más ágil, todas las personas que del municipio de Móstoles, por ya ser un recurso propio del grupo y por tanto disponer de él como beneficiarios directos. Anteriormente, alguno de los miembros de Grupo AMAS ya había experimentado una fusión, una alianza, me refiero a Fundación en García Gil y a Fonden, ¿verdad? Sí, bueno, pero eran más en clave internas, de cambios de nombre, de reconocimientos. No tenían la dimensión que ha tenido esta alianza, ¿no? Esta alianza era realmente de cinco entidades, con una trayectoria importante, con un porvenir sostenible y con un desarrollo potente. Y bueno, esa ha sido la dimensión realmente que hemos querido crear con el grupo, ¿no? Una alianza de cinco entidades que siguen existiendo, porque el Grupo AMAS es una imagen de marca, a la que virtual todos nos escribimos y con la que asumimos determinados compromisos, pero realmente esas cinco entidades siguen con sus TIFs, con sus niveles de actividades, desarrollando su actividad como hasta ahora. ¿Objetivos que van a poder acometer con esa mayor dimensión? Bueno, pues ahí desde objetivos organizativos claros, como es el poder insertar áreas nuevas competenciales en la organización, como es el área de comunicación y el área de familias, darle un potencial mucho mayor, área de I+D+I, pues desarrollando, investigando sobre nuevos ámbitos, como es el tema tutelar, el tema de la formación, las universidades, hasta objetivos lógicamente más operativos o más estructurales, como pueden ser el desarrollo de nuevos centros, ya con una planificación global desde todas las entidades del grupo, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto también desde el ámbito de empleo, porque supone dos de las entidades que se adscriben al Grupo AMAS son centros especiales de empleo, pues aprovechar todas esas sinergias pues desde para mayores oportunidades de empleo para las personas con discapacidad hasta para atacar nuevos nichos de negocio o mercados que pensemos que de una manera conjunta somos capaces de afrontar. Creo que queda suficientemente claro que todos son ventajas, también puede servir de ejemplo para otros territorios, el nuestro, por ejemplo, le hablamos de Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo. Ojalá que otras entidades vean este ejemplo como un camino a seguir por todo lo bueno que puede reportar, director. Pues esperemos que así sea, porque nosotros estamos convencidos de que es un camino a seguir, que el mundo... Estamos oyendo todos los días este tipo de agrupaciones desde el ámbito de empresa y desde otros ámbitos forzados muchas veces por necesidades coyunturales, y yo creo que nosotros lo hacemos sin esa argolla o sin ese zapato que aprieta como es la economía, y si lo hacemos desde un punto de vista de lo social, ¿no? ¿Cuántos usuarios, cuántas familias pueden verse beneficiadas ahora por el paraguas de Grupo AMAS? Pues actualmente somos 1.600 socios, de los cuales hay en torno a 900 familias atendidas en recursos atencionales, unas 400 atendidas en términos de servicios y más de 500 profesionales. Pues enhorabuena, Óscar García, director general de Desarrollo Corporativo de Grupo AMAS, esa alianza de asociaciones asistenciales de atención a personas con discapacidad intelectual que se ha formado en la zona sur de Madrid. Enhorabuena, Óscar. Muy bien, muchísimas gracias, Agustín. Un saludo. Igualmente. Si continúan con nosotros, vamos a hablar de deporte adaptado. Vamos a hablar en concreto de doma clásica para deportistas con discapacidad intelectual, porque se va a celebrar un campeonato de España de doma clásica el próximo día 25 de marzo en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera. Hasta allí vamos a viajar en unos minutos después de la música que nos trae Jamelia. pizzas a domicilio, dígame. Su pizza en casa, le habla Francisco, ¿qué desea? Restaurante El Buda Amable, dígame. Tienes muchos teléfonos para pedir comida. Desde hace 50 años, también tienes uno para combatir el hambre en el mundo. 902-400707. Manos Unidas, gracias por colaborar. Si eres discapacitado y quieres integrarte a la vida laboral, únete a la OIT. Te ofrecemos 15 pagas anuales y un mes de vacaciones. Infórmate de lunes a viernes en Tomelloso, calle Calvario 34, local 4 o llamando al 926 50 27 67. OIT, Organización Impulsora de Discapacitados. Escuchas OIT Radio. El jueves 25 de marzo, la ciudad de Jerez de la Frontera va a acoger el Campeonato de España de Equitación para deportistas con discapacidad intelectual en su modalidad de doma clásica, en un evento que también va a incluir una jornada de formación. Va a ser toda una semana dedicada al mundo de la equitación adaptada, que está organizando ya la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, con su director técnico, con Alfredo Salazar. Vamos a entrar en contacto. Alfredo, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Las instalaciones de la Escuela Municipal de Equitación de Jerez de la Frontera van a ser el escenario de esos 6 días dedicados a la equitación adaptada para personas con discapacidad. Cuéntenos, Alfredo, el acontecimiento más importante de esa semana va a ser, sin duda, el Campeonato de España de Doma Clásica. ¿Resulta muy complicado organizar una prueba de este tipo? Hombre, la verdad que sigue un poco complicado debido, digamos, a la diversidad y a los diferentes niveles de discapacidades que nos podemos encontrar. Por eso, pues siempre lo que hacemos es dividimos el campeonato en diferentes categorías y diferentes pruebas, pues por un poco pues para intentar dar cabida a todo aquel que quiere inscribirse, ¿no? Que todos tengan su prueba más o menos adaptada a su nivel de capacidad. Se esperan unos 50 jinetes aproximadamente. Sí, aproximadamente, seguramente que serán incluso entre 50 y 60 personas. Solo jinetes, luego aparte pues entrenadores, delegados, familiares, organización, que podemos estar hablando de en total una implicadas en el campeonato aproximadamente 80 a 100 personas. Uh-huh. Como bien nos decía, lo que es el campeonato se va a dividir en tres fases o en tres niveles de competición. Uno que sería el nivel de competición abierto dirigido a todos los deportistas. Otro más a nivel adaptado, ¿verdad? Sí. Y luego finalmente tenemos una categoría que es, digamos, se llama categoría de habilidades deportivas, que digamos tiene un poquito un carácter más lúdico, participativo, o sea que digamos son los deportistas que tienen una mayor discapacidad. Uh-huh. La participación se realiza a través de los clubes. ¿Cuántos han contactado ya con la federación? Pues ahora mismo tenemos aquí, creo que son de chavales como unos 55 inscritos. Uh-huh. Y exactamente no sabría decirte el número de clubes, pero aproximadamente pues puede haber, cada club puede traer como máximo 5 personas, pues unos 10-15 clubes seguro. Uh-huh. Toda la semana del 21 al 26 de marzo va a ser una semana dedicada a la doma, al deporte de la equitación adaptada. ¿Qué otras actividades van a componer el calendario? Pues lo que hacemos durante la semana, digamos, son diferentes actividades de formación todas relacionadas con el mundo del caballo. Y pues una es las principales actividades que hacemos durante la semana son manejo en pista, que digamos pues los deportistas montan los caballos que luego a posteriori van a montar durante la competición. Y luego pues hacen talleres de volteo, hacen talleres de limpieza y cuidados de caballo. Siempre intentamos que todas las actividades pues estén relacionadas con el mundo del caballo. Porque el contacto con los equinos tiene además unas capacidades terapéuticas muy importantes. Sí, nosotros, vamos, dentro de la federación tenemos un técnico especialista de equitación terapéutica y digamos él es el que lleva a los chavales. Sabe qué caballo puede ser más adecuado para uno o para otro. Digamos que durante la semana también un poco hacemos eso, ver a qué caballos se adaptan más unos u otros, porque casi ningún deportista viene con su propio caballo. Entonces, claro, nosotros usamos los caballos de allí de la instalación, que digamos que muy gustosamente allí en Jerez siempre nos los dejan, y un poco eso, ¿no? Es esa lo que tú decías, esa relación que se establece entre el caballo y el jinete, pues se va viendo durante la semana, y luego con ese caballo, con el caballo que se le designe, es con el que hace el campeonato. Se espera que acudan personalidades a lo que es la inauguración, al menos, de lo que es el campeonato de España de doma clásica. Sí, sobre todo a la ceremonia de clausura y entrega de medalla, es lo que, digamos, es el evento más, digamos, donde acudan más personalidades. Pues supongo que en principio ahora mismo, pues bueno, no tenemos confirmado a todo el mundo, pero bueno, por supuesto acudirá el presidente de nuestra federación, el presidente de la Federación Andaluza, así como es como representante de la entidad local, del Ayuntamiento de Jerez, no sé si hay alguien de la Diputación. Es que el tema de la confirmación de los políticos siempre hasta última hora nunca sabemos quién va a acudir. Pero sí que tenemos pendiente ahí algunas personalidades de Cacuda. Muy bien, pues Alfredo Salazar, director técnico de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, que está organizando en primera persona ese campeonato de España de doma clásica, que va a tener lugar el jueves 25 de marzo en Jerez de la Frontera, dentro de las actividades para el fomento de la equitación entre los deportistas con discapacidad intelectual. Alfredo Salazar, gracias por atendernos, y si quiere, próximo ya a la celebración de ese evento, volvemos a contactar para ver cómo se encuentra el nivel de inscripciones y si hay alguna novedad de última hora. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Alfredo, un saludo. Un saludo. Si continúan con nosotros, vamos a hablar de la Fundación Menudos Corazones, porque ha celebrado el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, una celebración que tenía lugar el pasado domingo, el Día de los Enamorados, curiosamente. Mientras, vamos a escuchar la música de Jarabe de Palo. Blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Y aquí estamos de prestao, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. El amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Y con el paso del tiempo, el vino se hace bueno, y todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende. Depende, de según cómo se mire, todo depende. Depende, de qué depende, de según cómo se mire, todo depende. Que no has conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Si quiere decir... Escuchas Oíd Radio. La Fundación Menudos Corazones ha celebrado, celebraba el pasado domingo, precisamente el Día de los Enamorados, el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas, con una serie de actos informativos, de formación, de sensibilización social, entre los que destacaban una serie de charlas y de talleres dirigidos a padres de niños y de jóvenes con cardiopatías congénitas, además de un curso de formación para voluntarios que asisten a niños hospitalizados en las unidades de cardiología pediátrica, además de actos de sensibilización ante los propios medios de comunicación. Vamos a conversar con la directora de Fundación Menudos Corazones, con Amaya Sáez. Amaya, muy buenos días. Hola, buenos días. Curiosidades de la vida, y es que este día, el Día Mundial de las Cardiopatías, se celebraba precisamente el mismo día que el de los enamorados, ¿no? Pues sí, así es. Yo creo que, bueno, esto ya se lleva celebrando desde hace varios años en el mundo anglosajón. Y bueno, pues se ha tratado de unir, yo creo que el tema del corazón afectivo, ¿no? El corazón de amor, y del Día de San Valentín al corazón físico, como es el Día de las Cardiopatías Congénitas. Entonces, bueno, si ya se venía celebrando ese mismo día en Inglaterra y en Estados Unidos, pues nosotros hemos decidido continuar con esa tradición, ¿no? De celebrarlo también el Día de San Valentín. Una celebración que persigue hacer visibles este tipo de dolencias, que en el caso de las cardiopatías congénitas tienen una necesidad, y la de ser detectadas cuanto antes para que reciban tratamiento, ¿verdad? Sí, así es. Actualmente cada vez más se diagnostican durante el embarazo, pero bueno, el hecho de que el diagnóstico sea o durante el embarazo o en las primeras horas de vida, pues muchas veces va a determinar que pueda intervenirse a tiempo y que el niño pueda tener una vida dentro de las limitaciones que va a suponer la cardiopatía lo más normal posible. Es el objeto de su fundación el conseguir mejorar en lo posible la calidad de vida de las personas que padecen este tipo de cardiopatías congénitas. ¿Cómo vienen trabajando desde la fundación? Bueno, nosotros efectivamente nuestro principal objetivo es mejorar la calidad de vida y normalizar la vida de estos niños y de sus familias, ¿no? Sobre todo pues a través de todos los servicios asistenciales y los servicios y los recursos psicosociales que puedan necesitar los afectados por cardiopatías congénitas y sus familias, desde el desplazamiento cuando en sus lugares de origen no existe un servicio de cirugía cardíaca pediátrica y se ven obligados a moverse a otro sitio, a la Comunidad de Madrid o a alguna otra comunidad donde hay hospitales con servicio de cirugía cardíaca, pues a proveerles de alojamiento gratuito durante todo el tiempo que dura la intervención, hasta apoyo psicológico e información, que es muy importante durante los primeros momentos y durante los momentos también de las intervenciones quirúrgicas, pasando bueno pues por todo lo que es el ocio y el tiempo libre de estos niños, normalizarlo y bueno, pues tratar de que tengan una vida pues lo más normal posible, como digo. Próximos actos en los que va a participar su fundación. Bueno, los próximos actos es todo en torno al Día de las Cardiopatías Congénitas, pero aunque se celebre y sea el día 14, es verdad que lo que hemos hecho ha sido todos los actos que estábamos o todos los eventos que teníamos previstos en esta época, pues concentrarlos, ¿no?, en torno al Día de las Cardiopatías Congénitas. Aparte de las actividades que hacemos en hospitales con los niños hospitalizados, que son actividades de acompañamiento y juego creativo con los niños, pues que todo eso gire en torno a las cardiopatías para que también los niños sean conscientes y también las familias y las propias unidades médicas sean conscientes de que existe el día 14 de febrero y que lo que queremos es sensibilizar y hacer visible esta patología, ¿no? Y luego las diferentes charlas y talleres que hemos organizado también en torno a este día para padres, sobre todo que es la primera vez que lo hacemos, que serán durante 4 fines de semana, empezamos este fin de semana, y serán sobre temas de interés como puedan ser el tema de la inteligencia emocional, vacunaciones e infecciones respiratorias, temas de comunicación y juego con los niños o bueno, pues todo cómo afrontar el miedo y el estrés ante una intervención quirúrgica, ¿no? Aparte de técnicas de relajación, dinámicas prácticas para el tema de la inteligencia emocional, un curso de reanimación cardiopulmonar. O sea que bueno, todo eso vamos a empezar este fin de semana y van a ser un ciclo de cuatro días. Recordamos la página web de la Fundación Menudos Corazones para quien quiera contactar. Sí, la página web es www.menudoscorazones.org. www.fundacionmiramadrid.org. Muy bien, pues desde aquí aplaudimos el trabajo que viene desarrollando la Fundación y ojalá que podamos volver a contactar pronto con su directiva para poder hacernos eco de importantes logros en la atención, en la mejora de la calidad de vida de las personas con cardiopatías congénitas. Amaya Sáez, directora de Fundación Menudos Corazones, un saludo. Un saludo y muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Muchas gracias. A ustedes. Aquí en Hoy Radio vamos a ir agotando estos segundos que nos separan ya de la información nacional e internacional. Mañana, a partir de las 12:05, una nueva edición de este magazine dedicado al mundo de la discapacidad. De buena mañana. Hasta entonces.